come all the way out here. All the way out here to hell. You're just as likely to find your own grave. What name were you given at birth, stupid white man? I'm William Blake. Then you are a dead man. How do you do, sir? I'm Bill Blake, your new accountant from Cleveland. I never really loved you anyway. Boys, the hunt is on. That weapon will replace your tongue. You will learn to speak through it. And your poetry will now be written with blood. You know, I've had it up to here with this Indian malarkey. I haven't understood a single word you've said since I met you. Not one single word. Tobacco. You William Blake? Do you know my poetry? Extraños, allá donde quiera que estéis, este es vuestro paraíso. Bienvenidos a Extraños en el Paraíso. Un delirio de Alex Fernández y Carlos Peiró. Salve, extraños, una vez más aquí desde las entrañas del Colegio Mayor Chaminade. Abrimos una nueva edición, una nueva entrega de Extraños en el Paraíso. Y esta vez, de nuevo, con el comandante Alex Fernández a los mandos de la nave, tras el cristal, mirándonos con esos ojos sibilinos, porque está dispuesto a defender con extrema audacia a todos los cineastas independientes. Sí, bueno. Bueno. Iba a decir, bien, no quiero entrar a entrar buenas noches, más tarde a la polémica. Sí. Tenemos con nosotros esta noche, este domingo 14, día de San Valentín. Qué bonito, por cierto. Qué bonito. Tendremos que hablar algo, ¿no? Ah, mira, ahora que encima suena Bitter Green de Gordon Lightfoot, que es uno de mis temas favoritos de todos los tiempos. Echo to her footsteps as soft as eider down, waiting for her master to kiss away her tears, waiting through the years. Bitter green, they called her, walking in the sun, loving. Qué bonito. Bueno, pero no vamos a hablar de Bitter Green, ni del amor. Vamos a hablar del amor que sentimos por, o que siento yo. No sé si lo comparten los extraños que se encuentran hoy en este paraíso. A los que de inmediato procedemos a presentar. Vamos a presentar, vamos a hablar de Jim Jarmusch. Eso es, y del concepto de autoría en el cine. Vamos a repasar el concepto de autoría, bien al pelo, hablando de Jim Jarmusch, la verdad. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y qué más? También vamos a discutir un poco. Tenemos aquí a la mesa de extraños dos revistas de importancia como son Callejo du Cinema y Sight and Sound, y ambas revisitando lo que consideran ellas que ha sido lo mejor de la década. Y para ponerlo un poco en relación con nuestro anterior programa, ¿por qué no? Vamos a discutir estas listas porque son, desde mi punto de vista, altamente discutibles. Bueno, el programa sobre las películas de la década fue el pasado, pero podemos hacer un revisiten. Un apéndice. Bueno, vamos a presentar. Tenemos a un desaparecido en combate, desaparecido del paraíso que lleva unos cuantos programas sin venir, que es John Arosamena. Buenas noches. Esperamos explicaciones, John. No, no las voy a dar, privado. Bien, como siempre, John siempre tiene esa esfera misteriosa que hace, hace que tantas mujeres se enamoren de él a través de las ondas. Y hombres. Y hombres también, sí. Asuntos personales. A su derecha, Carlos Canella reaparece esta vez con más fuerza. Una nueva incorporación. Sí, sí, que parece que se afianza en ese trono de extraños en el paraíso. Buenas noches. ¿Cómo va eso, tío? Bien, jodido, pero bien. ¿Cómo jodido? Jodido. ¿De trabajo? La arquitectura es jodida. Nah, esa carrera es una broma. No, es un mito, es un mito. Quiero decir que al introducir, aceptar a Carlos Canella en nuestro paraíso, hemos perdido nuestro único fan. Es cierto, es cierto. Es el problema, que incorporamos a la gente que nos oye, así que nadie nos oye ya. Y como siempre tenemos a Alfonso El Oso, colaborador, colaborador de excepción. Buenas, muy buenas. Ponte el casco, Alfons, que fijo que te va a resultar mucho más útil para oír, aunque sea las cosas que va a decir Alex. Hoy promete Alex. ¿El paradero de Sofía Lenz, lo conoce alguien? Puede que aparezca en algún momento del programa, pero es una incógnita. Bien. Bueno, pues Alex, hoy definitivamente vamos a hablar de Jim Jarmusch. Definitivamente vamos a hablar del concepto de autoría, que era una idea que llevábamos repasada incluso desde tiempos incluso en los que John venía al programa. O sea, sí. Y vamos a tener la mejor música, porque incorporamos la música con la que Jarmusch adorna sus películas, o las complementa, que esto es el cantautor norteamericano de culto Tom Waits. Vamos a comenzar con esta canción, si te parece. Y música profunda norteamericana. Esto es This Jockey Bourbon o algo así, y es el sonido de Nueva Orleans para la película de Jim Jarmusch, Don't Buy Low, bajo el peso de la ley. Si te parece, Carlos, vamos a empezar realizando un análisis por las películas fundamentales de Jim Jarmusch, empezando desde el principio sí. Y acabando por el final. ¡Qué perspicaz! Sí. Si te parece, te dejo a ti esa tarea, porque quiero recordar que Jim Jarmusch es un autor que tengo que revisitar, que lo tengo un poco lejano y no pude acudir al ciclo que se... No pude, excusa. Bueno, yo tenía exámenes y estaba luchando por aprobar. Al final lo conseguí. Que no fuiste a ese ciclo y tampoco al mío. No, al tuyo sí fui. Lo que es que me quedé la mitad. Es que coincidieron los dos en mi periodo de exámenes. Y ahora que parece que me voy a volver a incorporar al ciclo, al cine se anuncia un ciclo de Disney. Así que me siento muy reconfortado. Bueno. No nos has contado, John, qué has hecho durante este tiempo que no has bajado la radio. Y has tenido tiempo de hacer ese ciclo tuyo. Has compuesto una sinfonía. He hecho un gran ciclo de cine con Jorge Sedano, de Kim Cattrall, que todos disfrutasteis. Es cierto, Kim Cattrall es bueno. ¿Te parece un mito erótico a ti? ¿Te parece...? O sea, ¿por qué la habéis elegido? ¿Porque os gusta como...? Lo explicábamos en el marketing, claro. Estaba todo ahí. Toda la filosofía. Leí el marketing, leí las coñas y todo esto. Todo eso es lo que nos inspira. De acuerdo. Pero tengo tres noticias, una americana y dos europeas. La americana es, Tarantino ha confirmado que va a hacer Kill Bill 3. ¿Ah, sí? Sí. ¿Está definitivamente confirmado? Definitivamente confirmado. Bueno, pues para los fans de... De hecho, Alex, que ha pasado en IMDb de estar in development, que es cuando no se sabe, ahí a estar en pre-production. Filming, no. Vaya. Filming, no. No llega a filming. Y las dos noticias europeas es, una, que Isabel Huppert está haciendo una versión de un tranvía llamado Deseo muy vanguardista y que ha recibido las peores críticas de toda su carrera. Está preparando la está haciendo en París una obra de teatro. Una obra de teatro. Y está recibiendo las peores críticas de toda su carrera. Ah, sí. Isabel Huppert, que acaba de hacer Home, ¿no? Que les estrenó hace poco en España. Sí, Isabel Huppert es una de tus actrices fetiches, ¿no? Sí, es una teórica del cine. Yo estoy convencido que es una de las grandes. Adelante. Y la otra noticia es que The Ghostwriter, la última de Polanski, ha recibido aplausos en Berlín. Y Boyero la ha puesto muy bien. De hecho, el artículo del País se titulaba Polanski sabe hacer bien buen cine y tanto. Algo no me acuerdo, ya no recuerdo, pero la ponía bien. Y de hecho, ¿cómo se llama? The Ghostwriter. Sí. Y adivinad, bueno, lo que se llama negro aquí. Sí. Y adivinad quién sale en esa película. Pues lo sabía, pero... Kim Cattrall. No. Vale, qué bonito. Y Shutter Island, que Boyero también la pone bien y se acaba de lanzar en el festival y Boyero la pone bien. Como los demás la han vapuleado. ¿Y quién la ha vapuleado? Es que no estoy al tanto. En general, te hacen una especie de. Te dicen blog de cine y tal. Ah, sí. Shutter Island, decepción. Ah, pues yo espero. Espero que sea buena, ¿no? La última de Scorsese y... Scorsese, que es un... Que parece que en los últimos... Y Leonardo DiCaprio. En la última parte de su filmografía está atravesando una crisis, no se sabe por qué. Le pasa como a Woody Allen. Es la crisis DiCaprio. Sí, bueno, pues igual es eso. Yo creo que se ha vendido en demasía. Me parece absurdo ese argumento. Bueno, vamos a empezar ya. En demasía. Vamos a empezar ya con las dos primeras películas de Jim Jarmusch. Sí. Que son la primera, Permanent Vacation. Extraños en el Paraíso. Y Stranger Than Paradise. Que da nombre a un programa de onda mayor. No sé qué programa, todavía estoy por confirmarlo. Que da nombre a un programa que todo ha de ser dicho, no lo hemos citado ni una sola vez. Pero eso ha sido un reto hasta que ha llegado este programa, que es el anhelado final para el misterio. Nos llamamos así por la película de Jarmusch. Lo habéis adivinado, chicos. Bueno, pues para hacer un regalo a nosotros mismos, a Extraños en el Paraíso, para de alguna manera vamos a regalarnos el tráiler de esta película y vamos a empezar a hablar de Jarmusch, ese hombre. Ahí va. Bill, Groundhog Day, ghost busting ass Murray. Who you gonna call? I know that. Just don't tell anybody. He's a wild man, so bug off. So, I got something for you. What is it? It's a present. Present? Hmm. Thanks. What is it? It's a dress? No. Oh, thank you. Esto era un avance de Extraños en el Paraíso. Sí, sí. Que no sé si Peirón yo, puede yo tengo, resumir yo, un poco sí, yo, de qué va esta película, un poco que está en la línea de Permanent Vacation, sí, un cine un poco más experimental, eso es, más minimalista que el que luego ya desarrollará. Sí, es en la época de Jarmusch, en los primeros contactos con el cine, ¿no? Y el primero rueda Permanent Vacation, que es una película corta, de afán bastante experimental y en el que el argumento cobra menos importancia respecto a la experimentación visual y todo esto. Y luego llega Extraños en el Paraíso, que es una película que vi hace muchísimo tiempo y que ya no recuerdo bien, pero recuerdo que es la llegada, ¿no?, de un personaje a... creo que llega la llegada de la prima de John Lurie, ¿no? De John Lurie, sí, que es un inmigrante húngaro, sí, afincado en Nueva York. Y es la primera, si mal no recuerdo, es el primer contacto entre John Lurie y Jarmusch, ¿no? Que va a ser una relación bastante fructífera, tanto en el punto de vista actoral como en la composición de la banda sonora. No sé si ya en Permanent Vacation se conocían. Ya no me pero, acuerdo. Es que Permanent Vacation, ya te digo, no la tengo muy fichada. Y recuerdo que fue la primera película, ¿no?, del ciclo Chaminade, y que más tarde sea, uh-huh, o sea, no conseguí verla, pero bueno. Es interesante ver estas dos películas, porque de aquí va a surgir el germen de lo que serían las películas posteriores de Jarmusch. Es decir, si vemos los títulos de crédito de estas dos películas, van a haber personajes como pueden ser Tom DiCillo, que no sé si en Permanent Vacation y en Extraños en el Paraíso fue el director de fotografía, sí, sí, o fue, sí, cámara, sí, que luego posteriormente se convertirá en uno de los... Me parece que hizo Vivir Rodando, ¿no? ¿O no es suya? Vivir Rodando, yo creo que es de Tom DiCillo, sí, sí. No sé si esa, pero ha dirigido, bueno, otro... Jarmusch es el cineasta paradigma del nuevo cine independiente norteamericano. Una cosa que empezó con Sundance en la finales de los 80 y la fundación de Sundance por Robert Redford y todo esto, que el primer festival lo ganó Soderbergh con Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, y más o menos se forma esa nueva ola de directores jóvenes. Gus Van Sant también está en esa ola. Hasta que llegaron los Weinstein. Sí, y reventaron el... ¿Quién reventaron? Miramax, Harvey y Bob. Peter Biskin, ¿has leído? ¿Cómo? Un poco. Sí, yo leí las dos entregas. Podemos decir... Hay que recomendar esos dos libros, son de cine y son cojonudos. Peter Biskin, que es un periodista norteamericano, ¿no?, que ha asociado a Rolling Stone... Hablemos de libros. Bastantes revistas, ha escrito dos libros publicados en España en Anagrama, que son Moteros Tranquilos, Toros Salvajes, homenajeando a la famosa película de Dennis Hopper, Easy Rider, y a Raging Bull, Toro Salvaje, de Martin Scorsese. Raging Bull. Y en Moteros Tranquilos, Toros Salvajes, repasa el cine de los 70, los directores y las mitologías y escándalos de la esfera de Hollywood y del cine norteamericano, sobre todo. Y en Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, creo que se llama en la segunda entrega, sí, repasa el estómago y la organización del cine independiente norteamericano en torno a Sundance, en torno a Miramax, en los años 90, Tarantino, Jarmusch, los Weinstein, bueno, una serie de personajes ahora emblemáticos desfilan por sus páginas. Son libros muy fáciles de leer, muy curiosos, y que recomiendo desde aquí, a pesar de su precio. Se puede decir, corríjanme si me equivoco o si tienen otra postura diferente, que Jarmusch podría ser la otra cara de cine independiente, es decir, la otra cara de Tarantino. Sí, sí, y además Tarantino se ha introducido mucho más que Jarmusch en el circuito comercial. Pero que podemos decir que... Bueno, ahí está Flores Rotas. Sí, es cierto, está Flores Rotas, pero ahora está Los Límites del Control y está Malditos Bastardos. Y ya. Compara. Sí, eso es. Y entonces... Pero podemos decir que ambos, por lo menos en sus inicios, fueron cine independiente, pero las líneas y el espíritu de ambos directores son completamente distintos, ¿no? Tarantino surge de la cultura videoclub y de hacer uso del cine de serie B, de una vasta cultura cinematográfica, pero muy bebiendo mucho de la cultura popular. Y Jarmusch es un tío que estudió cine, es un tío que cita entre sus referencias a grandes escritores de la literatura francesa del 19, del 18, que tiene entre sus referencias a Joyce, a esta gente de la nueva novela, que le gusta la Nouvelle Vague, como a Tarantino, pero es como más intelectual, y además se tira ese rollo mucho más que Tarantino, sí, que es un tío tío extrovertido que le gusta salir en las fotos, que le gusta tener camisetas con su nombre. Jarmusch es otro tipo de director. Podemos decir que se enfoca más Jarmusch hacia neorrealismo. No lo sé. Más que ahí ya no me meto. Arte y ensayo. Arte y ensayo, ¿no? Películas de, sí, de cineclub. De las que te van a ti, sean buenas o malas. Sí, eso es. Que me dan a mí. No. A Jarmusch solo le falta hacer películas sin argumento, entonces ya te encantará. Es verdad. Voy a obviar ese comentario tuyo. Es que estoy viendo aquí las listas de las películas de la década y bueno, luego lo comentamos. Luego. Vale. Jarmusch, no, como muchos, debería estar haciendo videoarte en museos. Sí, quizá estamos oyendo. Yo creo que sus películas tienen mucho más que videoarte, pero. Estamos oyendo no digo más. Un temazo de James Taylor, el profeta de la América tranquila. Esto es Fuego y Lluvia, Fire and Rain, creo. Y es una de esas canciones que cambian a las personas. Toma ya. Por ejemplo. I've seen sunny days, thought they never end. I've seen lonely times when they could not find a friend. But I always thought I'd see you again. Won't you look down on me, Jesus? You gotta help me to make a stand. You just gotta see me through another day. My body's aching and my time is at hand. And I won't make it any other way. Habría que preguntar a nuestros invitados qué opinan de Jarmusch, qué películas han visto. Empezando por John, luego Super Canella y luego Fons. Yo empecé con Ghost Dog, la cual por supuesto detesté y no sé cómo conseguí fuerzas para seguir viendo. Luego Rocas y me gustó. Ya hablaremos más adelante de Ghost Dog, pero poco porque tampoco tenemos demasiado tiempo. Y porque cansa. Y porque no merece. Y luego vi del ciclo Chaminade. No, pero igual no te gustó porque podemos decir que Jarmusch tiene dos tipos de películas. Sí. Que son aquellas más como las primeras, más el rollo místico. Tiene películas fáciles y películas difíciles. Que eso no quiere decir que sean buenas o malas, sino que. ¿Cómo podríamos denominarlo? Películas como más contemplativas, más de. Hombre, sí. Películas hechas para sí mismo. De personas caminando. Subjetivas, vale. Sí. Personas caminando. La podemos llamar, que es como de la. Sí, la podemos llamar así. En España tenemos un Jarmusch. En España tenemos un Jarmusch. Es un tío que se llama Albert Serra, que ha hecho El Canto de los Pájaros, que es una película de 3 horas sobre los Reyes Magos. Y que tiene portada en Cayers, por supuesto. Sí. El Cayers se eyacula con esta película. Los Reyes Magos recorren un paraje desértico durante 3 horas y se oye una ventisca. Todos los planos casi no cambian, solo va de eso. Y en un momento un rey dice: me encanta. Estoy hasta los huevos del polvo y vuelve otra vez al silencio. Así, eso es, ¿eh? Son 3 horas y está muy considerado. Incluso en un curso de cine en la casa. Pero encendida aquí en Madrid. ¿La has visto tú? No. Sí, el can de Sofels. No. Sí, fui al cine Doré y me la tuve que tragar. Menos mal que me invitaron. Me la tuve que tragar. Me ha costado 2 euros, tampoco. Ya, es cierto. Y luego, aparte, visto. Que es la línea de la última película de los límites del control. No, que sí. Control. Mystery Train que me gustó, porque era más ligerita. Prometía. Y Down Bailo, que me gustó. Es muy bueno. A mí me gusta es que mucho. Me gustaron Down Bailo y Mystery Train me gustaron, pero me dejaron. Es decir, ¿sabes? Como, por ponerme un poco pedante, es como poesía irrelevante. O sea, sí, es bonito, es poético, es tal, pero irrelevante. No me ha cambiado. ¿Cómo que irrelevante? Eso es muy boyero, lo de no me he cambiado. Sí. Es un argumento muy boyero. Me cago en la puta, tengo que cambiarlo. Está en todas partes. Boyero diría algo así como: no me ha llegado. A las entrañas. No me ha llegado a las entrañas. Sí. Pues mira, algo bueno que tiene Boyero. Canella. Yo he visto las del ciclo, básicamente. O sea, empezando por Permanent Vacation, que me pareció muy poética y quizás un poco aburrida. O sea, aburrida, que voy a decir. Voy a decir. Uy, es complicado, pero, decir eso delante de Alex, ¿eh? Pero dentro. O sea, pero no muy aburrida. Luego, Extraños en el Paraíso. Aburrida, pero no mucho. A ver, tú no te preocupes en decir opiniones que le puedan. No, pero. De hecho, procura decirlas. Quiero empezar. O sea, pero me he olvidado que quiero empezar discrepando enormemente de John respecto a Ghost Dog. A mí, Ghost Dog me parece una película fantástica. Y no me parece para nada lenta, aburrida, ni ni pedante ni pues me parece una película jodidamente buena. No he hecho nada, pero se ha entendido que te quería jodidamente buena. Jodidamente buena, eso suena muy Tarantino. Pero ¿quién la ha visto? A ver, ¿quién? Yo la he visto con los dedos, he visto trozos y no. La vi también hace mucho tiempo. Yo la he visto en el Plus haciendo zapping. Era joven y inexperto, pero. Mientras veía Saber y Ganar. Mi película favorita de Jarmusch es Ghost Dog, precisamente. Pero ¿en bueno. serio? Sí, en yo serio. Pero es Whittaker, me cae muy bien. Y a mí también me cae muy bien. Es muy majo, sí, yo lo tengo en 20. como dice John, Mystery Train está muy bien, es ligera y muy. Sí, muy yo me quedé con ganas de acabar de verla, la inicié y vi 3/4 de hora, pero me tuve que marchar porque el derecho me reclamaba. Y de hecho me reclamó, además la vi con medio ojo. O sea, con un solo ojo, la vi. Y Alfonso, ¿te suena Jim Jarmusch? ¿Has visto algo? ¿Quién es Jim Jarmusch? esa frase la dice todo. Pues yo creo que en esta mesa nadie sabe exactamente contestar. No tengo ni idea. Una pregunta nada más. ¿Has visto algún tráiler de alguna de sus películas? Estás cansadísimo, tío. Has estado en una pachanga. No, estoy cansado. Tienes cara de cansado, tío. Has estado jugando a Rugby, ¿no? No, pero no. Cuando te llamé, ¿te desperté o estabas ya despierto? No, que no estaba cansado, en serio. Ayer Alfonso se pegó la fiesta padre, ¿eh? O sea, tengo entendido que salió y volvió con el amanecer. Salí y volví. Salí y volví. Bueno, no, pues. No he visto nada de Jim Jarmusch. Bueno, pues seguramente se meterá con. Se meterá Alfonso. Sí, se meterá en la conversación seguro y con el debate de la autoría también. Estoy vale, pues para continuar con el programa, una de las grandes características de Jim Jarmusch, de todas las películas de Jim Jarmusch, podríamos decir que es la utilización de textos dentro de la de sus películas. Sí. Es decir, de referentes culturales, ya sean escritores, ya sean. Sí. Cantantes, músicos, sí. Cualquier cosa, ¿no? Cuadros, porque su cine es muy de la pintura neorrealista norteamericana y sobre todo bebe mucho de la mitología literaria norteamericana del realismo sucio, de los moteles, de personajes desahuciados, de pequeños pueblos, de Alabama, de toda esta cultura norteamericana. Que sorprendentemente cuaja también en el espectador europeo. Jarmusch hace un uso brillante de ella, como antes hizo Wim Wenders, siendo europeo, pero que supo reflejar muy bien aquello en París, Texas, que es una. Texas, como queráis. Que es una película que a veces me recuerda a Jarmusch. De hecho, Wim Wenders y Jim Jarmusch comparten a veces director de fotografía. Es cierto. Es que se parecen mucho en su. Robbie Benson, en su cine. No lo sé, pero sabía el dato. Pero sí. No sé cómo se llama el tío. Sí, se parece. A mí no me gusta nada la fotografía, pero. ¿Ah, no? ¿No te gusta la fotografía de París, Texas? Ni de Jarmusch en general. De Mystery Train no. Y de Dan Bylo. Sí, pero de Fuller Rotas me gustó mucho. Gracias, Robbie. No sé, pero a mí me gustó la de Mystery Train. ¿Sí? De todas formas, es que la pantalla de nuestro mayor. Bueno, mejor que un portátil. Sí, bueno. En fin, después de Extraños en el Paraíso, Alex, ¿qué vino esa canción? Vale, pues vamos a acercarnos un poco más a este mundo de Jim Jarmusch con una. Bueno, estaban hablando ahora mismo de esta Mystery Train que coge como texto a. A ver si me sale. A Elvis Presley. Al gran Elvis Presley. Pues vamos a el rey, ¿no? Al rey. Vamos a poner dos reyes ahí en esta película. Vamos a poner el tráiler y ahora seguimos comentando. A film Vincent Canby of the New York Times calls brilliantly funny and subtle. Mystery Train. Memphis, Tennessee. All out for Memphis. I saw on the television the other day where the Chinese over there in China, they all want to eat macaroni and cheese. Now, don't you think that kind of odd, what with all the Chinese food they got? Room 25 for the lovely ladies. Well, it was right here in this spare room where Mr. Fields recorded the likes of Howlin' Wolf, Rufus Thomas, Carl Perkins, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, and of course the king of rock and roll himself, Elvis Presley. Elvis Presley, King. what are you doing? Shut up and grab the bubbles. We in a little trouble. And we need a place to stay invisible for a little while. What have you been drinking? It smells like kerosene. Whoa, where am I? You? What are you doing here? Well, I don't really know myself. Las puertas del paraíso se han abierto. Extraños en el paraíso. Todos los domingos a partir de las 8:30 en Onda Mayor. Un delirio de Carlos Piró y Alex Fernández. Salve, extraños. Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming and the archers split the tree. El profeta de la América profunda, uno de los padres del ecologismo norteamericano, una de las guitarras más buenas de los 70, protagonista, entre otros, de la película de Scorsese, El último vals. Te veo... Es un mito para mí. Neil Young, estamos escuchando a Neil Young. Te veo emocionado. Sí. Integrante de Crosby, Stills, Nash & Young, de Crazy Horse, de Ragged Glory, de tantos y tantos grupos. Incluso sigue en activo y encima no sé... Es un documental hace poco. ¿Lo has visto? No. CSNI de Javi. No. Ah, ¿él? Ah, sí, pero incluía pasajes musicales, ¿no? Interpretaba. Sí, era sobre la gira que hicieron por el tema de Irak. Sí, he visto, sí. Está muy bien. Y hay un documental sobre el que se llama After the Cold Rush. Neil Young hizo... Él la dirigió con un nombre falso que era Bernard Shakey, me parece. Sí, es cierto. Yo sé que bueno, y de hecho, Jim Jarmusch también hizo un documental sobre Neil Young que se llama Year of the Horse. Sí. Y esta canción no sé cuál es exactamente ahora. Creo que forma parte de su disco After the Gold Rush, como el documental que he citado, que para mí es... Y es la canción After the Gold Rush. After the Gold Rush, eso es. Pues es uno de los grandes... Es uno de mis discos principales, de los cinco que haría si estuviese trabajando para John Cusack en Alta Fidelidad. así que nada. Bien, pues la siguiente película de Jarmusch. La siguiente película está muy relacionado con este tipejo. Sí, ¿no? creo que puedo aventurar que es una de tus grandes pelis favoritas, ¿no? Es una de mis preferidas de Jim Jarmusch. Sí, excepto al amigo David Lynch y sus... que tanto te gusta. ¿Quieres ya meterte conmigo y decir las películas favoritas del... de Cayers? De Cayers, ¿no? Lo estás deseando. Las tengo aquí, no, pero quiero que acabemos con Jarmusch para dar un poco de coherencia al programa y luego ya entro a fuego, tío. A fuego, Dale, pues hablamos de Dead Man, ¿no? Hablamos de Dead Man, exactamente. Una película con la que, citando a John con respecto a Kill Bill, eyaculé un par de veces tras verla en el ciclo. Esa frase dejó amplio calado, tío. No sé lo que me arrepiento. Esa frase la seguiremos diciendo, John. Y también, y también esa condición que ha quedado en el programa, como que tú eres un experto en cotillos del cine, tío. La parte... Ah, bueno... Es que no puedo asistir a la rueda de prensa. No sé si John estará enterado. Voy a introducir la parte cotilla, la parte del corazón, o cómo la prefieres llamar tú. Dime. ¿Cómo la prefieres llamar tú, John? La parte trivia. Vale. Pues no sé si sabes que Jim Jarmusch estuvo saliendo con Sarah Driver. Sí. No sé si es su mujer. ¿Es su mujer? Sí, porque vinieron a San Sebastián. John fue a la boda. Madrid fue el padrino. Le invitaron. Sebastián. Claro, es que San Sebastián es una ciudad pequeña, cuando aparece el festival y cada periódico te lo ponen todo en la vida cotidiana. Es cierto, la verdad es que yo... Porque era jurado Sarah Driver. Sí. No sé qué ha hecho, creo que Sarah es Driver, sí, es el mismo rollo que... Es una de las... Empezó en las películas de Jim Jarmusch, en estas primeras, en Permanent Vacation y en Extraños en el Paraíso. Figura, está ahí, de hecho en Extraños en el Paraíso sale, es la mujer del gorro, sí, del sombrero, Y exactamente, es directora de cine independiente que no la conoce ni su madre a la hora de cenar. No. Pero que ahí queda. Yo no he visto nada. ¿Qué pero es mujer de quién es? Que es pero ¿estás seguro que es la mujer? Bueno, alejada, sí. Yo qué sé. Sí, bueno, han tenido un escarcio. Bueno, estamos oyendo de fondo un temazo que es Desesperadamente Esperando. Que no me acuerdo ya cómo era en inglés. Esto es Neil Young y es emocionante, tío. Es que yo admiro a este tipo. Es y esas guitarras suaves, esos coros, me parecen siempre en la disyuntiva Bob Dylan, Neil Young. Siempre me decanté por Neil Young. Una de mis favoritas de Neil Young, que creo que no la tienes tú aquí elegida, es Cowgirl in the Sand. Sí, sí, ¿cuál es? No, ah, sí, pues sí, la conozco. ¿De qué disco es? De no me acuerdo. No, es que creo, sé de qué disco es. La tengo, creo que es con Crazy Horse, pero no lo sé. Sí. No, es que Neil Young, recomiendo desde aquí que le deis una oportunidad a toda su discografía porque merece verdaderamente la pena. For each other. Stand by the stairway, you'll see something certain to tell you. Confusion. Alex, pues ¿qué te parece si le das, si nos regalas una visión argumental de Dead Man? Porque yo la tengo perdida. Adelante, vaquero. Me emociono con esta canción. Estamos escuchando el tema principal de Dead Man, compuesto por Neil Young exclusivamente para Jarmusch. Ni Neil Young ni me va ni me viene. habla. O sea, mucha gente lo pone en lo alto de tal y seguramente estará, pero yo personalmente no lo pondría a la altura que está. Lo bajaría 3 niveles o 4. O 5. Bueno, ya, sí, ya tanto no. Dead Man. Ya entra dentro de In the Mood for Love. Dead Man, ¿de qué va Dead Man? Tenemos a Johnny Depp. Que lo llaman, consigue un puesto de trabajo en un pueblo perdido, en un pueblo norteamericano de la América profunda del oeste, y se encamina para allá, se encamina al infierno, y allí le ofrecerán este puesto. ¿Y qué ocurrirá, Alex? Estoy emocionado, no. Sí, no puedes articular palabra, ¿no? No puedo hablar. John, ¿tú has visto? No, no lo has visto. Básicamente lo que pasa es que se acuesta con una hermosa meretriz en todo este ambiente, mata al hijo de uno de los máximos representantes, uno de los de los grandes del pueblo, y toda la película es como él huye y tres forajidos lo persiguen. Sí. Y es la búsqueda de su ser, de su propia personalidad. Sí, esto es un lugar común en la filmografía de Jarmusch, que es un personaje que tiene que está huyendo o busca algo, pero siempre es alguien, suele ser un hombre, siempre es un hombre que necesita llenar una parte de sí mismo o busca algo, siempre hay una motivación y hay un fin. No son películas ni corales ¿No hace mucho coral? Cofian cigarros, todas esas sí, cosas. Pero es que iba a hablar de precisamente esa excepción, bueno, pero, que por cierto no me gusta nada y que luego entraré a saco con Cofian. Pero más que coral, serían sí, son puzzles, historias paralelas. Sí, historias paralelas. Lo de vidas cruzadas. Que se relacionan. Sí, pero en Cofian. Bueno, pero en Cofian cigarros hay muchas que no. En realidad nació como una serie de cortos. De cortos, eso es, de cortos, sí. Claro, pero Mystery Train. Mystery Train, es que no la acabo de ver, pero sí, sé que hay dos historias, ¿no? Hay dos historias. No, hay tres. Hay cuatro historias que se relacionan entre sí y todas tienen un sentido. Es una historia, pero están muy separadas. Flores rotas, cada personaje es como... Muchas de las películas de Jarmusch se dividen en... Pues, bueno, en Extraños del Paraíso ya hay tres capítulos. Sí, sí. Tienen partes bastante diferenciadas, ¿no? Sí, pues eso es una influencia de la literatura. Es siempre hay claro que le influye muchísimo... A mí si la entrada ya me da pereza. ¿Te aleja eso? Por la estructura, porque no me suele gustar. Ahí va. Prefiero una historia lineal... Tarantino entonces tampoco... Sí, Tarantino hace eso. Tarantino... En otro sentido, y mucho más pop, pero sí. Hace eso. Por eso a mí estoy dando. Bueno, pues. Ya. Estabas diciendo tú la literatura. En esta película utiliza a un escritor decisivo. Que como, es William como Blake. Es Blake, ¿no? William Blake. Que fue máximo influencia para. Esto es otro tema, pero bueno, pero es interesante, ¿no? Tiene su famoso poema Las puertas de la percepción de Doors of Perception. Estaba esperando a que Lens me dijese algo. Sirvió de influencia para Jim Morrison para que el grupo se llamase The Doors. Y bueno, es un poeta romántico británico, ¿no? Sí. Y que no, tiene... Es Lens la que te corrobora las cosas. ¿Eh? No te oigo, Lens. E ilustrador, William Blake. Y yo he leído algún poema y son bastante interesantes, a la par que complicados. O complejos. Son buenos. ¡Tarán! Lo corroboras, ¿no? Alfonso sí, ha leído. Sí, sí. Me he leído un par de poemas y de escritos del tío y está. Bueno, pues esto es Dead Man, junto con un indio Cherokee. William Blake va a dejar la pluma y coger la pistola y se va a convertir en el mesías de este infierno. Yo la primera vez que la vi la entendí como una historia bastante sencilla y tal. Sí. Pero tras ver... Tras ir a la Wikipedia, tras ir a IMDb. ¿Qué sería de nosotros si no lo leyésemos? La Wikipedia es la madre de todas las preguntas. Más que Wikipedia, tras ir a IMDb, a los comentarios perturbados del tablón que se encuentra en IMDb, de la gente que se monta sus paranoias, había una interpretación que me pareció bastante interesante, que dice algo así como que Johnny Depp a donde está yendo es al mismísimo infierno y que toda la... El leitmotiv, no sé si puedo utilizar esta palabra, pues. Vale. el leitmotiv que tiene lugar a lo largo de toda la película con el tabaco, constantemente hay personas preguntando si tienes tabaco, es porque gracias a ese tabaco puedes salir del infierno. Puedes acceder a la realidad. Sí, podríamos decir que este personaje, William Blake, se ha muerto, ha ido al infierno, pero él no lo sabe. Y es el indio Cherokee quien está ayudando a saber quién es el mismo. No sé, es una interpretación muy filosófica, muy mística, a la par que bonita. Ajá, a la par. Ajá, a la par. La siguiente película es Don't Bail Out. Espera, que Peiro, ¿tú has visto la película de Dead sí, Man? Sí, la he visto, pero la vi como una película de aventuras. De aventuras. Sí. La vi hace. Y le decía, cuando preparábamos este programa, no recordaba casi nada. No, porque no quiero. Tengo que volver a verla, la tengo ahí sacada y todo. Hay que mencionar que en el ciclo de cine se visionó la película y la crítica del público fue. ¿Favorable? No, totalmente desfavorable. Al contrario. Se querían comer a Alex. Alex estaba ahí... Bueno, me lo imagino, claro. Alex como siempre contra el mundo. Sí, de hecho, sí. había organizado un... Un homenaje que vendías. No, un pase especial. Un pase especial porque realmente el ciclo se había acabado y no había incluido esta magnífica obra maestra de Jim Jarmusch. Y yo me indigné. Forzaste la maquinaria y... Me indigné, cogí la película de la biblioteca y dije, esto hay que ponerlo, sí o sí. Hay que ponerlo, o sea, claro. Yo no estaba, pero fue Sofía Lenz la que me lo contó y está testigo si quiere hablar. Sofía Lenz va a ir en contra de la peli. Doy fe. ¿Da fe de qué? De que la película es horrible. De que la película es horrible. Eso no dijiste cuando terminaste de verla. Yo que tú, Sofía, me sentaba porque a partir de este momento va a llegar una oleada de críticas contra ti por parte de Alex y seguramente que te querrás defender. Alex, dice que es horrible. Ah, pensaba que era contra mí, al revés. ¿Sí? A ver, no, tengo que matizar. O sea, no me gustó demasiado la película. Porque, o sea, sobre todo teniendo las expectativas que tenía, porque Alex me la puso muy bien. Claro, es que Alex es demasiado... Me pareció, o sea, las supuestas virtudes de la película no me lo parecieron en absoluto. La música me pareció repetitiva, poco matizada, cansina. Ay. La música le da unidad a toda la película. Sí, es que a mí, de hecho no me canso. El tema de Neil Young compuesto para esta película no me parece muy brillante. ¿No te parece muy brillante? He oído toda su discografía y me parece que tiene cosas mucho mejores. Pero es una opinión. Pero es que el corto que se utiliza en la película, el corto musical, por decirlo de alguna manera, dura 30 segundos. Sí. No dura 30 segundos. Bueno, pues de todas formas, de músicas reiterativas, me parece que tú no puedes hablar ya que te gusta In the Mood for Love. Bueno, pero es que en ese caso, In the Mood for Love, la música se utiliza en momentos muy, muy representativos para. ¿Y en esta película? Con una significación. Idem. No, en esta película está puesto en bucle en el fondo todo el rato. Menos al final, que cambia la música y tal. Ahí sí que esa parte me pareció mejor, el final. Y luego la estética, no me gustó. O sea, sí, a mí, el blanco y negro ese me chirría mucho. A mí es que Johnny Depp no me entra muy bien. Lo que pasa es que igual no pillaste toda la simbología que representa la película. Será eso. Estoy hablando únicamente de la estética. Estamos hablando de mentes inferiores. Eso es un argumento que conmigo no puedes utilizar. ¡Dale un micrófono, por favor! Bueno, pues sí, yo creo que... A ver, no, una última cosa. Último apunte de Sofía Lenz al micrófono. Además, esto me parece poco fiel, ¿no, Jarmusch? Porque hace muchas referencias a la historia de la literatura y todas estas cosas, y luego, si es cierto la hipótesis que tú planteas, te diré que en toda la historia de la literatura ningún muerto ha salido del infierno. La única gente que ha salido del infierno han sido los vivos, que han bajado al infierno vivos. Y estamos hablando de una metáfora. Bueno, ya, hombre, el infierno de Dante también es una metáfora, hombre. Y yo tampoco me conozco la interpretación total y exhaustiva de... Bueno, que solo quiero decir que en el caso de que estuvieras en lo cierto, Jarmusch no lo estaría. ¿Cómo, bueno. ¿Cómo? No he pillado esa... Yo no lo tampoco, pero como ha sonado tan bien... Sí. No, pero lo que creo es que Jim Jarmusch a veces sí es un poco pedante. Es un... Pero porque puede serlo. Como nosotros. Ahí no entro. Nosotros, claro. Nosotros no deberíamos serlo y lo somos. El Jim Jarmusch es un tío que se ha creído desde el primer momento y que puede y que tiene razones para creérselo, ¿por qué no? Que está en esa condición de director maldito, intelectual. Para mí es casi europeo dentro de Estados Unidos. Es el director más europeo que tiene el cine norteamericano de los últimos años, para mí. Sí. De hecho, él ha dicho que todas sus películas se financian con dinero europeo, que no quiere el dinero norteamericano, le parece. ¿Sí? dinero negro. Creo que solo fue una película. La bandera de Film Affinity siempre es la estadounidense, ¿no? Sí, ah, sí. Sí, yo creo que sí. Algo tendrá de Estados Unidos. Sí, pero porque él es de Estados Unidos, pero él ha dicho que no, pero él ha dicho que no utiliza para sus películas dinero de Estados Unidos, simplemente creo que en una. ¿Cuáles producciones? No sé si como... Broken Flowers o... Pero que no quiere porque quiere control total sobre su película. Yeah. Y quiere tener hacer su película. Sí. Es lo que le diferencia. En esa caterva de cineastas independientes norteamericanos... Que yo creo que ha tenido muchísima suerte. Que surgen en... Sí, es cierto. Que surgen a finales de los 80, principios de los 90, Todd Solondz, Anthony Goyan, DiCillo, Jarmusch... A mí me gustaría destacar a Linklater... ¿A quién? A Linklater, a Richard... Bueno. A mí me gustaría destacar a... ¿Qué de Richard? Yo lo destaco. ¿Qué destacas? Destaco... Antes del amanecer... Antes del amanecer, antes del atardecer, Slacker, que es la primera... No sé, me parece que tiene películas muy... Y sobre muy todo las que tiene de animación. Las de animación con son... Con la técnica Rotobot. Ah, sí. No aguante. Waking Life y... Robert Downey Jr. la suelo quitar. Sobre todo la. Yo he visto Sherlock Holmes, macho. A Scanner. ¿Qué tal, es verdad? Fui al cine a verla, tío. Fui con Alfonso, además. ¿Qué aquí, par de cojones y qué tal? Aquí presente. Pues a mí me lo pasé bien en el cine. ¿Te lo pasaste bien? Me lo pasé bien. Robert Downey Jr. haciendo de sí mismo. Y quiero ver la segunda entrega. Porque tiene segunda entrega. Es de estas películas que te dicen que va a haber segunda entrega. O sea. Robert Downey Jr. haciendo de estrella extorgadicta que ya cae. ¿Y si funciona en taquilla ya? Y sale este Jude Law y sale. Las chicas son no están muy afortunadas. Bueno, Rachel McAdams. Ya, y bueno, la música es de Dubliners, está muy bien. He oído que hay una relación... No, es la ausencia de relación lo que llama la atención. No, pero... No hay. pero que se busca la relación homosexual. Yo no la vi por ningún lado. Yo también fui con esas expectativas. Se busca mucho más en la película. Nos estamos desviando mucho del tema, por cierto. Sí. Se busca mucho más en la película de Bilder, La vida privada de Sherlock Holmes. Que ahí sí que se explicita, incluso hay diálogos, que, pero esta película en ese sentido está hecha para ser vista por mucha gente y no hay ni referencias a la droga, apenas hay, a la homosexualidad tampoco. Oye, por cierto, me gustaría proponer que hiciésemos un programa algún día de Todd Solondz, ya que lo has mencionado. Sí, la verdad es que es un director muy interesante. Tiene pocas películas, podemos... Happiness, La casa de muñecas. Yo apoyo por ello. Tiene un humor de estos que... No sabes si reír, llorar o pegarte un tiro. Sabéis que Todd Solondz es semi-albino, ¿no? No sé si lo sabéis. Es casi. Sí. Ah, pues en Palíndromo sale una albina. Sí. Yo no sé. Para mí la definición es no sé. No sé si reírme, no sé si. Es que son Se burla de sí mismo, se burla de la sociedad americana, se burla de. Palíndromo lo pasé realmente mal. Sí, no, es que son películas que. Es un humor muy controvertido porque. Se está riendo de un deficiente mental y te estás riendo. Hombre, se ríe de la actitud que tenemos igual hacia los deficientes, pero para eso utiliza al deficiente haciendo una música en plan Backstreet Boys. Yo creo que se ríe directamente del deficiente. Yo diría que no. Yo creo que nos estamos desviando del tema una vez más. Vale, bueno, pues vamos a terminar ya este repaso por la filmografía de Jim Jarmusch. ¿Qué estamos escuchando, Carlos? A Tom Waits en su álbum Rain Dogs, creo que es. La canción Rain Dogs. Sí, y con el tema principal, que es este. Incluida lejanamente, esto es, se oía como música diegética dentro de la película por una radio, por Jim Jarmusch en Bajo el peso de la ley, Don't Buy Love, una vez más. Película de la que vamos a hablar ahora, si no me equivoco, ¿no? Bajo el peso de la ley. Seguimos con Tom Waits, esto es Hang Out Your Head. Perteneciente al álbum Rain Dogs, de nuevo, que es para mí su mejor álbum, junto a otro de nombre impronunciable, que ahora mismo no recuerdo. Y esto era el tráiler de Down by Law. Bajo el peso de la ley. Que, si no me equivoco, es de tus favoritas, ¿no? Es de mis películas favoritas, sí. ¿De todos los tiempos? De todos los tiempos. La fotografía, la mística de... De Nueva Orleans y el DJ y los espacios urbanos. Sobre todo esa fotografía que no le sobra ni le falta ningún plano. Es una foto, sí. Que es una clase magistral de... De mesura cinematográfica. Por ejemplo. Sí. No, los planos fijos, las secuencias largas. Muy característico de Jarmusch, los encuadres muy preciosistas, los travelings laterales. Sobre todo traveling, que no hemos dicho, pero Jarmusch utiliza mucho el traveling a lo largo de la ciudad. Es lo que abre. Sí, es que enseña al espectador tanto el recorrido de los personajes como el espacio. Podríamos llamarlo traveling existencialista. Por poder, podríamos llamarlo de todo. Joder, delante, cabrón. Y ese es el objetivo, Alfonso. Y, Y no sé, esta película está muy bien. Además, son personajes muy humanos. Aparece aquí. ¿Por qué te ríes? Que es lo típico que se dice, no, son personajes muy humanos. Es que aquí de verdad son personajes muy... A mí me gustan bueno, los... No te como jode. Que lo de no le falta ni le sobra ningún plano, no es tópico. Sí. No, pero yo digo pocas veces lo de son personajes muy humanos y lo digo... Y las películas que me gustan porque suelen retratar a personajes que son muy humanos. Por eso saqué Alta Fidelidad el otro día. Porque oye, me parece... Pero a mí sobre esta peli me jodió mucho que Tom y Roberto no se vengaran de John Lurie. Bueno, que es evidentemente un cabronazo. Tenemos sí, que decir que me quedé frustrado por eso. Es una película interpretada por Roberto Benigni, por Tom John Lurie y Tom Waits. Son el tridente. Nicoletta, que es la mujer de Benigni, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí. Que tú sientes yo una adoración. Me parece muy buena chica, sí, me parece muy buena gente, aparte que es muy buena. ¿Te parece guapa? A mí no me. No te. No. No te. No me. Que no se depila. ¿Eh? En ninguna peli ya no por lo menos aparece depilada. No sé ¿y depila? ¿Cómo sabes que no se depila? Porque en Mystery Train aparece sin depilar y en... Esos datos son los que hacen que John tiene que venir al programa siempre, joder. Yo es que esas cosas nunca no, las pero sé. Es verdad, pero eso te fijas. O sea, al vivir en la sociedad en la que vivimos, en eso te fijas. Ah, bueno. Bien, bien, bien. Bien, pues es una película... ¿De qué año? No recuerdo ya. Bajo el peso de la ley... No lo sé. Ahora te lo digo. Por cierto que está... Todas estas películas que estamos mencionando... Del 86. Se pueden comprar porque están comercializadas en España bajo el sello de la Filmoteca FNAC. O sea que, bueno, están ahí. Y están en la biblioteca del Chamin. Están en la biblioteca de Chaminade, así que, bueno. Está, y en está. La red habrá alguna. A Flores Rotas está en la red. Broken Flowers. Que, por cierto, tiene un tema de jazz que se me olvidó traer. Que está muy bien, que es de un músico africano que combina ritmo. Bueno, me estoy yendo mucho del tema, pero bueno, si les parece, ahí dejamos Yarmouth y ya te puedes meter todo lo que quieras conmigo diciendo las 10 mejores películas de Callers, que yo coincido bastante. Bien, te comento las... Pero ya sé que tú te inclinas más hacia la vertiente... Norteamericana. ¿Hacia qué vertiente? Yo me inclino hacia el cine... Pero estás hablando de americano, pero... ¿David Lynch? Sí, sí, es que por eso te voy a explicar. Yo me inclino hacia el cine norteamericano... muy diferente del de David Lynch, que tiene... Clásico. Sí, formalmente bebe mucho del cine clásico, que son historias más urbanas, más convencionales, pero al mismo tiempo muy bien construidas y muy atractivas, que también, por supuesto, también admiro el cine europeo, pero sigo atraído por los directores que no intentan tanto ser diferentes y ser porta de Callers y sí siguen pretendiendo hacer buenas películas. Intentan ser porta de programa. Quieren hacer buenas películas. Y bueno, te voy a citar la lista, si quieres. Quiero decirte que estos directores no quieren ser porta de Callers, bueno. Sino quieren ser ellos mismos. Ah, sí, pero... Estoy seguro. Simplemente... Qué tópico. ¿El qué? Alex, déjanos sospechar. Quieren ser ellos mismos. Pero el tópico es lo que está diciendo Carlos. Todos son tópicos. Todo lo que sea parte de lo clásico y de... No estoy diciendo que sea malo, prefiero eso. Del modo de representación... Hasta entonces no he visto ninguna innovación que me diga que quiero ver otra película de este tío. Las he visto porque por curiosidad, pero no. Ay, bueno, te leo la lista que nos ha proporcionado el compañero Carlos Canella. Nos ha traído estas revistas de este mes, Carlos. Sí, de este tenemos el ejemplar de Callers de este mes, que por cierto recomiendo. Tienen un monográfico para el desaparecido recientemente Eric Rohmer. Y la lista antes, es... Antes de que empiece... Sí, te digo, es que te va a gustar, ¿eh? Te digo porque me va a encantar. Ya la he visto. Ah, bien. Antes de que empiece, solo déjame introducir, como ya nos da tiempo, esta canción que sale en la película Broken Flowers. Ajá. Que es There Is An End de los Green Hornets. Ajá. Y ya puedes... De fondo te pongo esto y ya puedes empezar. De acuerdo, pues me pones esto de fondo. Mi lista fetiche. Y te digo la lista. La primera lista con 133 puntos y 10 votos es In A Mood For Love, la primera de la lista. Lens, quiero que me apoyes aquí. Lens, en la lontananza se acerca al micrófono. Necesito apoyo porque soy el único que estoy... Insert coin, error. Carlos, chúpate esa. Bien, la segunda de la lista. Hemos venido a jugar. A mí las listas de Callers solo me sirven, las veo como un capítulo de Los Simpsons, me río y ya está. El segundo puesto es para Saravan, que es una película de Berman que me gustaría ver, hecha para televisión y que al parecer Muy recomendable, no la he visto y no voy yo a yo sí la he visto, no me parece de las mejores, pero sí me gustó bastante. La tercera es Mulholland Drive, del amigo David Lynch. Y, la mejor película de todos los tiempos. Y empata en ese puesto con Island Empire, que es del mismo pelo. Con vaya Island Empire. Island Empire. Esto, bueno, esto es para que veamos el pedantismo de los críticos de ayer. Son gente. Yo quiero decir que Island Empire es de repetidas visualizaciones, pero. Sí. Yo creo que en Guantánamo castigaban a los presos varias veces. Quiero decirte que te estás pareciendo a... ¿A Boyero? A Boyero, porque Boyero dijo algo parecido de Island Empire. Dijo que... Hay que evitar, no hay que ser ni Alex ni Boyero. Son los extremos a los que nunca hay que parecer. Boyero decía algo así que lo peor que le podía desear a su peor enemigo era atarlo a una silla y obligarlo a ver repetidas veces a Island Empire. Es que Island Empire debe ser insufrible. Después está los amantes regulares, Les Amants Réguliers. ¿De quién? De Philippe. De Garrel. A ti te gusta bastante Philippe, ¿no? Yo solo he visto una que era... ¿El hijo o el padre? Philippe es el padre. El hijo es actor solo, ¿no? El hijo es el actor. Sí, el de Soñadores. El viento de la noche. Y yo creo que os gustaría. ¿Tú no has visto algo? No. Te va a gustar. Te comenté que con Garrel no tengo contacto, o sea que no puedo rajar. No, además el hijo te caía mal, no sé por qué. Sí, el hijo me caía mal. Sí. Pues te va a gustar. Yo el viento de la noche se lo he visto con Garrel. Sí, pues nada, tengo curiosidad. Después está Jerry de Gus Van Sant, que me gusta. En el quinto puesto, en el sexto puesto está El Nuevo Mundo de Terry Malick. Te gusta, pero no para... No para esta lista. En el sexto puesto está El Nuevo Mundo de Terrence Malick. Para mí, la peor película de Terrence Malick, y es un director al que admiro. Después está Elogio del Amor, que es de Godard. Y tampoco me parece lo mejor de Godard, lo mejor de la década tampoco. ¿De Godard de la década? Sí. Kill Bill, volumen. Kill Bill, volumen 1, eso sí voy a decir. En el puesto número 8. Sí. En el puesto número 9 aparece Sara, que no sé quién es en este momento. Sara. ¿Sara? ¿De quién? ¿Hombre? Sara, pues no lo sé. Sara. I had a dream about this place. Tengo un sueño acerca de esta chica. Y luego en el puesto décimo, completando la lista maldita, está Juventud en Marcha, que supongo que será de Pedro Costa, el amigo Pedro Costa. Es de Joao César Monteiro. Es de... Sí. Bien, es de otro de estos... Yo lo he visto Jerry, pero... Es un nihilista, esto es otro de estos... No tienen valores. Yo no he visto Jerry, pero he visto Elephant y no entiendo cómo no está Elephant. O sea, Jerry no sé cómo está la... Bueno, es que hay que decir que esta es la lista de Callers y hay varias listas de personajes del cine, críticos, escritores, cineastas, etcétera, o otros medios dan listas de mucha gente y Elephant es un habitual, si te sirve de consuelo. Me sirve. Elephant es del 2003, así que sí debería de estar. No, deberían estar muchas películas, pero no están. Oye, se nos ha faltado el tiro en la cabeza. Déjame Rosales para llenarse de... Sí, es verdad. Y Tren de Sombras de Green. Tren de Sombras, que es otra película súper guay. No entiendo por qué le tienen tanta aberración a Callers. La mayoría de las películas que están ahí son obras maestras de la cinematografía mundial. Yo quiero ver The Green en la ciudad de Silvia. La ciudad de Silvia a mí me gustó. Y la mejor de Green es En Construcción, el documental que hizo de la reconstrucción de la reforma del Raval y del Carmel y estos barrios de la Barcelona tradicional. Y la gente me encanta, o sea, me influyó muchísimo En Construcción. Me parece es una de mis películas favoritas. Entonces, ¿por qué te metes tanto con tipo de cineasta con Guerin? Es que Guerin no parece Guerin cuando hace En Construcción. ¿Sabes cuál es tu problema? Y Lynch no parece Lynch cuando hace una historia verdadera. Pero es que una historia verdadera no es Lynch, lo vuelvo a decir. Nada, fue un negro, ¿no? A ver, ¿cuál es su problema, Alex? Que tú ibas a diagnosticar. Sí, ¿cuál es problema? Tu problema es que criticas todo este serie de películas sin apenas haberlas visto. No. Yo he visto bastante casi de estos tíos, He visto, de Wong Kar-wai, he visto la película en cuestión. Solo. Sarabando la he criticado porque no la he visto. Mulholland Drive la he visto dos veces además. Island Empire, intenté verla. Los amantes regulares, no la he visto. Intenté verla. John, ¿qué tienes que decir a todo esto para que se calle ya? Pero... Que ninguno de los dos soy suficientemente relativista. Sea. Yo soy muy extremista. Tú eres intenso. Alfonso, ¿has visto alguna de estas películas? Porque yo siempre suelo estar de acuerdo con Alfonso. Es una persona que me transmite tanto veracidad como crudeza. Habré visto seguramente Kill Bill y Million Dollar Baby. También la Million Dollar, que a mí no ¿Million me... Dollar Baby está? Sí. Oh, sí, no. Sí que está, no, pero es que he dicho las 10 y 20. Ah, vale. ¿Y Kill Bill no te gusta? Bueno, Alfonso. Es una película menor de Tarantino. Solo tengo que decir una cosa doy la razón a Peiro. Me gusta más ¿De qué estábamos hablando? Alfonso es la mente más certera y precisa de este programa. Porque Alfonso habla directamente al micro. Eso es porque ¿de qué estábamos hablando? De que... No, no, al revés. Ah, no. Me gusta bastante más Malditos Bastardos. Malditos Bastardos aparece... ¿Malditos Bastardos? No aparece, no, pero Alfonso lo ha... ¿Quieres decir...? ¿Quieres decir que habla directamente al micro que no sé si estaba oyendo nada. En comparación con Kill Bill. No, yo... creo que eso es lo de menor de Tarantino, que digo que eso es porque sois falsos cinéfilos. Que no pasa nada, que se superan con la... Ah, se cura leyendo, sí, ¿no? Sí, seguro. Es lo que dicen todos los viejos socialistas. El fascismo, el fascismo se cura leyendo. El fascismo. Venga, pues nada, que Alex, ¿qué quieres? Pues, bueno, es que ya sé tu defensa que vas a hacer de esta lista. A ver, sí. No, estuvimos un día de la mañana hablando de esto. Sí, no, y de hecho estuvimos hablando del concepto de autoría, que iba a ser motivo argumental de este programa, quiero recordar. Que al final... Que se ha perdido en la nebulosa caótica que constituye... Esto va a ser un poco como la versión original. Que vamos a hablar y al final nunca vamos a hablar de... son quimeras, tío, nunca conseguiremos hablar de eso. Yo nunca he hablado de versión original ni tampoco de autoría, salvo en una escalera una vez. Aquella noche que yo tenía que estudiar derecho y no estudié. Que de hecho, aprovechando. Nunca hablamos, yo nunca estudio derecho, siempre voy, pero nunca. Pero siempre voy a hablar. Tienes que estudiar. Ese día, aprovechando la coyuntura, podíamos habernos bajado a la radio y haberlo discutido aquí. Pues la verdad es que sí. Sí. No, pero ganó mucho porque la gente pasaba, nos miraba repelida y se iba. Sí. Y luego Luna estuvo durante unos minutos, tuvo ahí unos escarceos con John, subió tal y yo seguía ahí. Se quedaban 10, 15 segundos, veían que no había por dónde cogernos y se iban. Sí. Más que no había por dónde cogerte a ti, porque me acuerdo que las posiciones que estuviste eran... Joder, macho, me gustaría volver a verlas, porque... Váyatela. Tengo algo en contra de Cayer. ¿Algo en contra de Cayer? Sí. Pero por favor, escúpelo al micrófono. En contra de la lista, Million Dollar Baby. Ajá. Luego salimos fuera y te doy con el palo en la cabeza. Vale. Million Dollar Baby me pareció totalmente asquerosa, pero bueno. Totalmente asquerosa. Habría que hablar de Clint Eastwood. Puf. Grandísimo. No, es verdad. No, sí. Como controvertido. Yo es que ya desde que tuve que hacer un trabajo sobre sus dos horripilantes películas sobre la Segunda Guerra Mundial... Sí, estoy de acuerdo con eso. Ahí estoy de acuerdo con Alex. Estuve a punto de... Vomitar. De suicidarme. Tú, Carlos, que has traído la revista, ¿qué opinas de esta lista? Yo, In the Mood for Love, la vi hace poco, recientemente, y me pareció bien, pero... Oh. Suscribo lo que dice Carlos, que es un ejercicio de estética hecho por un Lensi coreano, ¿no? Bueno, lo que sea este tío. Es coreano, ¿no? Chino. Ojos rasgados. Wong Kar-wai es hongkonés. Sí. Hongkonés, vale. Suscribo. Y muy, muy bonita la música, pero 80 veces la música. Pero Bueno, si te parece, ya que estamos hablando de The Mood for Love, podemos relacionarlo con la última, bueno, la primera película de Tom Ford, que está dando bastante que hablar. ¿Qué opináis? La están poniendo bastante mal. Y Alex y yo mantuvimos el otro día una guerra de críticas. Sí. ¿Alguien ha visto? Tan mal, no. A mí me interesa la fotografía. Se llama... De Grau, ¿no? De Eduard Grau. Que es el de Albert Serra. Sí. La película, para quien no haya cogido la referencia, se llama A Single Man, un hombre soltero. Un homenaje a Beyoncé, ¿no? Las críticas, yo no sé, las críticas son como muy facilonas, ¿no? La de... Es como lo mismo que pasa con Coixet, con Isabel Coixet, que como ha hecho anuncios... Ya directamente. Directamente, aunque no sepas que no opines nada sobre la película, ya puedes decir. Parece un anuncio. A mí la verdad es que el estreno no me interesa, pero la fotografía sí. Eso está basado en una novela de Christopher Isherwood, que es un autor norteamericano homosexual y que bueno, muy... Hay que hablar de Julianne Moore, porque siempre hace 3 años 50. Con tema homosexual. Es cierto. Tal, siempre lo mismo, Es que tiene rostro, pega. Y siempre hace de mujer traicionada, a la que le ponen los cuernos. Sí. Un poco... Pues sí, la lesbiana que excepto la... excepto en su... Es siempre su papel... En Boogie Nights, que hacía actriz porno. Sí. Hacía actriz porno y mantenía una escena de sexo con un joven Mark Wahlberg. Ah, bueno, tenemos que decir también que lo que sale al final de la película es real, mentira. Al final de la película de Boogie Nights. ¿Habéis visto Boogie Nights aquí, no. en esta mesa? No. Pues al final, bueno, ya nos hemos ido total del tema. Mark Wahlberg en Boogie Nights. Me parecía interesante. Hombre, a mí no me parece muy interesante, pero pues, entiendo que a gente le resulte interesante. A ver, vamos a desentrañar el misterio. Boogie Nights. ¿Tú lo sabes? Yo lo sé. Vale, yo lo dilo. Sé. Boogie Nights es una película sobre un actor porno. Se supone que es un alter ego de el famoso John Holmes, el trípode. un icono de la cultura porno norteamericana. Eso bebe no se queda ni para adelante ni para atrás. Sí. Y bueno, Mark Wahlberg interpreta a este alter ego de Holmes. Y al final de la película, tras atravesar una serie de crisis, tanto sexuales como profesionales, como de personalidad, el último plano de la película, que no sé si estoy desentrañando nada, es Mark Wahlberg presumiendo de pene delante de un espejo en primer plano, y el pene se ve y es con un monólogo muy profundo. Y hay que decirlo, que tiene una herramienta imponente, ¿no? Pero imponente. No, vamos, que... ¿Pero de verdad es la herramienta no de es suya, Mark no es Wahlberg suya. O es un apéndice? No es suya, es un apéndice prestado. Eso sí. Que a mí me interesa, ¿eh? Ni siquiera me parece de trivia. ¿No? ¿Me interesa es Bart Reynolds sale en esa peli? Sale. Y además con un papelazo. Y sale... Es una de mis pelis favoritas. Pues, repito con su imagen anterior, ¿no? Sí, bueno, con su imagen de tipo duro. Sí, dirigida por Paul Thomas Anderson. Otro capítulo es Paul Thomas Anderson. Que sí, hay que reivindicar a Paul Thomas Anderson. Boogie Nights, Magnolia y la... Pozos de... Sí, del buen, sí. La excesivamente extendida Magnolia. Sí. Y abrazan. A mí me gusta mucho. Sí, la... ¿Cuál? Habrá sangre. Bueno, yo prefiero llamarlo con el nombre de telenovela que le dimos en España, que es Pozos de Ambición. Pobre diabla. Y luego está la que hizo con Adam Sandler, que era muy mala. Ese fue el tropiezo. ¿Cuál? Era la de Punch Drunk Love, que era pretenciosa. Salen listas en Callers. Sí, en Callers se encantará. De hecho, ponen mejores directores de la década. ¿Y sabéis quién sale? Albert Serra, el capullo del que estaba rajando hace unos minutos, el de El canto de los pájaros, el can de Social. Tengo que ver para poder argumentarte y darte por culo un poco. Sí, además en la foto sale pretencioso de puta madre, ¿eh? Con gafitas tintadas a los 70, bigote, papada, un rostro de pasota. Es que yo ese tío no me lo quiero cruzar en la calle. Tienes que ver el rostro de Philip Garrel. Es otro que tal. Bueno, empezamos hablando de Jim Jarmusch, hemos acabado hablando de Boogie Nights. Del pene de Mark Wahlberg. ¿Y quién ha introducido el tema? Alex. Sí. Del pene de Mark Wahlberg, yo creo que... Es hora de ir cerrando. Hora y 10, vamos terminando. Vamos a cerrar, aunque no tenga nada que ver con la banda sonora de Boogie Nights. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tema vas a ponernos? El que está sonando ahora mismo. De acuerdo. Me parece bien. Pues nada, adelante. Y el próximo programa, Dios dirá. Dios dirá. Vosotros poneos a la espera, porque estaremos de un modo u otro en el podcast, en las ondas, en alguna hora intempestiva, con la inestimable ayuda del oso, con la presencia del irrepetible John, con Carlos Canella, con Sofía Lenz, a pesar de que hoy no haya dicho una palabra, solo para apoyar a Alex. Pero con se su encuentra... patología de Indemutondo. Se encuentra aquí y sé que me apoya con Mulholland Drive, con Indemut for Love, no sé si con Alan Empire, yo digo que sí. Pero no en Dead Man, por ejemplo. Muerte de David Lynch. Una de calito de arena te ha dado. Sí. Y el próximo programa, Todd Solons. ¿Por qué no? Podemos hablar de Todd Solons. El próximo programa, de todas formas, yo voy a hacer la técnica y quiero establecer un modelo elegante de programa ahí sinuoso. Con no como ahora, ¿no? Super tema, super tema. Radio 3, ¿no? Sí, Radio 3. Yo ya sabéis que soy amante de Radio 3. No, pero está bien el contraste. Un día Alex y su caos linchiano. Para que no. Su caos posmoderno. Y caos posmoderno. Y otro día yo y mi riguroso orden Radio 3. Si te parece, para que no hayan piques, nos vamos alternando día sí, día no. ¿Por qué no, tío? Y así todo. Y un día lo hago guay. Y un día lo hago Alfonso. Que, y por que, cierto, que... los argumentos de Alex se caen todos sin la palabra posmoderno. Sí, es cierto. La palabra más recurrida por. Y se caen ante otro, ¿sí? ante otra frase que no sí, puedo dejar no, de recordar, sí, no. Que es la de esa frase que de la mitología de Extremos el Paraíso que dice que dice John, el guardaespaldas es una buena película. y no me arrepiento de haberlo dicho. Una pose, ¿cuál una era? El guardaespaldas y. Y el Caballero no, Oscuro es una mierda película. Y, no y, te y hay otra frase que es: el Caballero Oscuro es cine clásico norteamericano. es esa clasificación que dice que American Pie y Casablanca están en, la misma, en el mismo grupo de películas. En el mismo saco. Te recuerdo, Peiro, que a ti te gusta el final de la escapada. Yo también lo recuerdo, me encanta, tío. A ver si la ves. La he visto. Bien, bueno, ya sé que tú. No tengo nada más que decir. De acuerdo, pues así, con este piropo que me ha echado Alex, acabamos este programa. Disfruta de esta música ochentera, pasadlo bien y no veáis David Lynch. Salve, extraños. Por favor, vean David Lynch y no vean la todo lo parecido a Godard. Vale, hasta luego.